y en tus ojos con solo mirar. En un momento en el que se empieza a hablar de quinta ola y en el que se pone el foco sobre los jóvenes, a medida que suben las cifras de contagios y esa tasa, de la cual nos hemos convertido en poco menos que expertos para su análisis, hay un indicador que sigue subiendo, el de la esperanza. Los datos en Andalucía hablan de un 58,1% de la población con al menos una dosis y un 45%, casi 4 millones de andaluces, con la pauta completa. Ya no lo valoro tanto como dato, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Andalucía muchas veces hemos tenido el sentimiento de ser el hermano feo de mucha gente. Y ahora, de muchas comunidades vienen aquí, se quieren vacunar, nos ponen esa admiración de ¿y por ese rango de edad vais? ¿Y habéis hecho no sé qué? Y estáis por... Y la verdad que nos sentimos muy halagados, porque no es lo típico que siempre los andaluces, parece que siempre hemos sido el hermano pobre, y estamos muy contentos porque lo estamos haciendo, yo creo que en Andalucía, bastante. Sí, la verdad es que, vamos, según las estadísticas, la vacunación hace, digamos, que el virus reduzca y sobre todo que la enfermedad pues no vaya más, que uno coja el coronavirus, pero que su sistema inmunitario sea tan eficiente que no produzca una patología bastante de urgencia o que se ingrese a los hospitales y que no colapsen, digamos, los servicios hospitalarios. Esto nos hace entender, unido a otros factores relacionados con la movilidad, el ocio y el contacto, el creciente número de casos entre los más jóvenes, el número de positivos, ha despertado de ese breve letargo, el cual podríamos calificar mejor de respiro. Es una ola, entre comillas, un poco más distinta a las otras, porque claro, la población diana propensa al ingreso hospitalario, pues digamos, sí está reforzada con la vacuna, y la presión hospitalaria no es la misma que en las olas anteriores. Claro, los jóvenes ahora mismo son los que vamos a empezar a vacunarlo, ya estamos en ello. Entonces, claro, el virus pues es muy listo, ya sabe los que están vacunados y va a afectar a los que no están vacunados. Entonces estamos ahora contrarreloj, queriendo correr todo lo que podemos para vacunar a ese tipo de población y empezar a cerrarle el círculo al virus. La provincia gaditana se mantiene en la media de la comunidad autónoma, calcando prácticamente los porcentajes, no solo totales, sino también por tramos de edad en cuanto a aquellos que ya se pueden considerar inmunizados ante el virus. En este sentido, a día de hoy alcanzamos el 58,7% de gaditanos con al menos una dosis y prácticamente el 46%, 570.537 personas en la provincia, con la pauta completa. En cuanto a Ubrique, y sin datos concretos de población vacunada, la percepción de los vecinos coincide con lo que nos cuentan los profesionales que se dedican a ello y que se atreven a afirmar que los porcentajes podrían ser incluso más elevados que la media. Escuchen, si no, a Yolanda Pérez, coordinadora de cuidados de enfermería del Centro de Salud de Ubrique, a Pepe Montiel, vacunado de segunda dosis hoy mismo, hoy viernes, y a Juan José García, enfermero del punto de vacunación de Ubrique. Para nosotros es súper importante que la gente se vacune, que Ubrique responda como está respondiendo, porque la verdad es que todos los días gastamos todas las vacunas, incluso si tuviésemos muchísimas más. Ubrique quiere más, siempre quiere más, es de los pueblos, no todos los pueblos le pasa, ¿eh? Ubrique es de los pueblos que siempre quiere más vacunarse, participa mucho en todo, y la verdad es que estamos muy contentos porque mientras antes estemos vacunados, pues antes estaremos todos más libres y más sanos. Lo que nos cuentan, bueno, cada uno ya sabemos por experiencia que cuenta medio lo que quiere el de enfrente oír, pero bueno, es cierto que de un tiempo a esta parte, de 6-7 semanas a esta parte, se ha acelerado muchísimo, muchísimo. Bueno, creo que ya se están vacunando los menores de 30, incluso la primera dosis, o incluso con la de Janssen, ¿no?, que es monodosis. Y yo creo, según veo con los pies en la tierra, que el ritmo sí, ha subido muchísimo. Y creo que la velocidad de crucero se ha cogido. Percepción llevamos bastante, vamos, ahora mismo pues vamos por el grupo 11, los nacidos antes, digamos, los que tienen casi 30, 40 años, y vamos bastante bien, vamos, yo lo veo bastante, el porcentaje de vacunación de población de Ubrique es bastante óptimo, vamos, para de todo, vamos, es la primera vez en toda la historia de Ubrique que se vacuna, bueno, la historia de Ubrique, de toda de España, que se vacuna a un 80% de una población en pocos meses. Eso no ha pasado, yo creo, recuerda, en la historia de nada, vamos. A todo ello, a buen seguro que ha contribuido esa campaña de vacunación sin cita con viales de Janssen, que solo precisa de una inoculación. La misma arrancaba precisamente en Ubrique, que junto a Olvera fueron los primeros municipios en los que se ponía en marcha con un target de entre entre los 40 y los 69 años, algo que contribuyó a que aquellos escépticos en un primer momento luego se hayan subido al tren de las vacunas. En el caso de la localidad ubriqueña, más de 300 dosis fueron suministradas el pasado lunes, lo que supone en torno a un 2% de la población en tan solo una mañana ya inmunizada. No obstante, no fue el día que más vacunas se pusieron en un pueblo que recoge una media de unas 350 o 360 dosis diarias y donde en una jornada se lograron a superar las 410. La verdad es que estuvimos bastante bien. Yo, vamos a ver si las estrategias de vacunación se amplían más la Janssen para otro tipo de edad, de otro grupo de edad, y así se pueda, digamos, quitar un poco, vacunarse y quitarse el engorro de una segunda dosis en el verano. Vamos a ver cómo, por dónde van los tiros en la estrategia de vacunación. Ubrique es uno de esos puntos permanentes de vacunación dentro de la Sierra de Cádiz y recibe diariamente vecinos de toda la comarca. La sala de exposiciones, que en principio se pensó como algo puntual y momentáneo, ha terminado por reunir todas las características que se requieren para el proceso. El punto es, vamos, estratégico 100%. La verdad es que yo estoy bastante contento con la implicación de todos, sanitarios, políticos, ciudadanos. Es que esto en verdad es algo de todos. No es nada de lo sanitario y nada. Aquí tenemos que implicarnos todos y empujar a todos para acabar ya de una vez por todas con esto. El tiempo ha dado la razón a la ciencia y los que al principio eran reacios a vacunarse, ahora lo viven con total naturalidad y asumen que es, junto a las medidas de distanciamiento e higiene, la solución a todo esto. Algo que contenta además a los profesionales sanitarios que van viendo la luz al final del túnel. La vacunación es esencial para las personas mayores, digamos que tienen un sistema inmunitario y se refuerza con la vacunación. Digamos, hay posibilidades de coger el COVID, hay algunas personas que con la vacuna lo han cogido, pero la respuesta del cuerpo de esas personas al COVID pues no es tan grave para producir un ingreso o por última instancia un fallecimiento. No es una coraza 100%, te da un porcentaje altísimo de inmunidad, pero no es la panacea, no es, digamos, que tiene que seguir todos sus criterios de todo lo que estamos durante estos dos años de pandemia que llevamos. Para nosotros la verdad es que es importante porque parece que estamos viendo un poco la luz al final del túnel y también hemos pasado unos años, ya el año pasado y este, muy duro, ¿eh? Zona sanitaria ha pasado un tiempo muy, muy difícil y ahora ver que estamos intentando solucionarlo y que parece ser que todo va encaminado a tener una posible solución esperanzadora dentro de un tiempo. La verdad es que para nosotros es muy importante. Un sector volcado y entregado para la causa que aún tiene fuerzas para seguir y que asegura que si por ellos fueran, se pasaban 12 y 13 horas al día vacunando para que el fin llegue lo antes posible. El verano seguirá por los mismos derroteros. Las vacaciones y los viajes suponen un hándicap, pero el objetivo sigue siendo el mismo y no es otro que volver a esa antigua, a la par que soñada, normalidad en la que los besos y abrazos eran nuestro día a día. También es momento de recibir por parte de todos estos sanitarios el apoyo y el reconocimiento a tanta dedicación. El pueblo está agradecido, ellos lo saben y lo perciben, así nos lo cuentan. Si fuese a nivel personal estaríamos vacunando 12 horas diarias, claro, lo máximo que se pueda, pero dentro de lo que cabe se está vacunando bastante bien y la repoblación de Ubrique también está respondiendo bastante bien al llamamiento. La gente tiene ganas de vacunarse, eso es principalmente. Nosotros vamos a seguir igual, vamos. Nosotros todo el verano, incluso con el programa de vacaciones, vamos a seguir vacunando todos los días, no va a haber movimiento. Y tenemos estipuladas de 300 a 400 diarias y esperemos que la gente siga viniendo como lo está haciendo y respondiendo como lo está haciendo, porque la gente incluso pospone un poco sus vacaciones por tal de vacunarse, sale de la fábrica para vacunarse, deja todo mucho para vacunarse. La verdad es que incluso hay algunos que dicen, me has cogido comiendo, pero yo voy y luego lo caliento. A poder vacunar a X personas para que podamos también tener vida. Incluso ser igual de felices o más que éramos antes, porque ahora mismo se respira como un ambiente de miedo y de tristeza. Y yo creo que en cuanto se vaya ya esto y esto se normalice, todo el mundo va a estar mucho más alegre, más feliz. Vamos a poder tener las relaciones sociales que teníamos antes de juntarnos, porque nosotros en nuestra cultura es eso. El coronavirus ha jugado un papel esencial en la concienciación de todos por la salud, no solo de esta enfermedad, sino de muchas otras. Yolanda Pérez asegura que, a raíz de esta campaña de vacunación, son muchos los que se han implicado en el cuidado y en el de sus hijos a través de este método de prevención. Una barbaridad, y aquí en Ubrique muchísimo más. Aquí en Ubrique todo el mundo está concienciado, pero ya no solo con esta vacuna. Esto también nos ha servido para concienciarnos con el resto de las vacunas. Había algunos padres reticentes a vacunar a sus hijos de pequeños. Eso ya parece que no se está viendo, pero para nada. Todo el mundo está muy implicado con la vacunación. Y la verdad es que muy bien. La verdad es que responde bastante bien. Estaba respondiendo bien a la Prevenar 13, que también es una vacuna bastante importante y que también la estamos ofertando para los mayores de 60 años, para la neumonía. Y la verdad es que están concienciados y se quieren vacunar. Y incluso hicimos un programa con los colegios, con las vacunas, para concienciar a los niños, que conciencien a sus padres también la importancia de la vacunación. Y yo creo que esto se está viviendo como de una forma positiva, porque estamos comprendiendo la importancia de estar inmunizado con respecto a algunos tipos de virus. De lo que no se dudaba en todo esto, al menos tanto, era de la respuesta de Ubrique. Saben que es la mejor forma para protegerse a ellos mismos y a sus semejantes. Independientemente de la vacuna que le haya correspondido, la respuesta ha sido igual de buena para todos. Bueno, yo me he decidido vacunar porque estoy convencido que es la mejor forma de realmente protegernos, yo a mí mismo y al resto, ¿no?, a los semejantes. Es verdad que hay mucha controversia, o había, yo creo que cada vez menos, Rubén, la verdad, yo creo que cada vez menos, había mucha controversia entre si las vacunas sí, vacunas no. Negacionistas hay de todo, hasta de lo que le demuestra, tócalo, ahí está, negacionistas hay de todo. Así que yo creo que los datos están ahí, y los que se están vacunando y los que tienen toda la pauta completa no se están infectando y no desarrollan la enfermedad. Eso es un hecho irrefutable. Así que qué mejor forma que hacerlo que, bueno, vacunándose. Ya teníamos ganas de que la pauta estuviese ya completa. A ver si realmente parece ser que sí, ¿no?, que la incidencia baja en los rangos de edades que tienen la pauta completa. A ver si los jóvenes ahora, ¿no?, toca, ¿no?, que realmente se pongan, nos pongamos las pilas y se empiecen y terminen de vacunar. Yo, vamos, la verdad es que me estoy sorprendiendo de la gente, de las personas, de los ciudadanos de Ubrique, que están respondiendo bastante bien. Vamos, incluso de llamarlo, mira, vente, que y gente viene de donde sea a vacunarse. También el punto de vacunación también está muy bien ubicado, digamos, céntrico. No es lo mismo llamarte que tengas que desplazarte un kilómetro para vacunarte. Y la verdad es que las personas que se vacunaron con AstraZeneca también respondieron bien. Vamos, demasiado con la negatividad, que puede ser por una parte real y otra parte, digamos, por los medios de comunicación o lo que sea, pero la verdad es que esas personas de AstraZeneca también han respondido bastante bien. Es normal, el ser humano, si te dicen 10 cosas buenas y una mala, te quedas meón con la mala. Pero dentro de lo que cabe, sí, la gente ha tenido una gana de vacunarse mucho, y sobre todo la gente de Ubrique ha respondido bastante bien. Es el momento de recoger los frutos sembrados a base de entrega, trabajo, esfuerzo, sudor y también lágrimas que se han derramado, aunque no las hemos visto, durante estos largos, casi eternos, 14 meses. Nos ha tocado vivir un tiempo histórico y de nosotros ha dependido en todo momento ser parte activa o pasiva, sentarnos a mirar o contribuir en la medida que hemos podido. Ahora, un gesto tan simple como poner el brazo es la mejor y más rápida vía para llegar a la meta. Esto es histórico. Bueno, yo a mi edad no lo he vivido nunca. Una pandemia creo que es la primera, ¿no? Hubo una medio pandemia hace años, ¿no? Creo que me cogió mi joven, pero bueno, parece ser que se atajó a tiempo. Pero esto es lo que ha ocurrido. Y bueno, y aparte no solo a nivel sanitario y a nivel de fallecido, que es lo más grave, pero bueno, todo el terremoto mundial y el cambio de orden, diría yo, ¿no?, que ha producido este virus, ¿no? A ver si de una vez por todas podemos controlarlo y atajarlo. Quizás sea el momento también de mirar atrás, de ver todo lo que hemos pasado, todo lo que nos ha privado este dichoso virus, de las vidas que nos ha arrebatado y de los momentos que ya no volverán. Quizás ayude a pensar que cada día, cada una de las cifras y porcentajes que hemos contado es un pasito más al triunfo de todos. Apretemos los puños y los dientes, demos un último achuchón y quedémonos con los mejores recuerdos, que también los hay dentro de todo esto. Sí, lo sentimos, la verdad que sí. La verdad que la gente te apoya y y te lo dice. Y lo que pasa es que, claro, muchas veces suenan mal los que a lo mejor no están a favor que los que están a favor, pero la verdad es que por lo general todo el mundo es súper agradecido. Y bueno, y si te digo, los más agradecidos fueron los abuelos en los primeros meses. Ellos es que estaban pero súper contentos. Había gente que decía, ¿qué me vas a regalar? ¿Seis meses de vida? Pues 6 meses de vida. Y además estaban súper contentos y queriéndose los primeros. La verdad es que aquello sí se vivió, nos hizo a veces hasta llorar. Yo creo que nos ha venido, ha sido como una pequeña terapia, ¿no? El haber podido contribuir a arreglar aquella parte que estaba tan, que fue tan difícil, para nosotros ha sido como una pequeña terapia para el personal sanitario. Yo llegué a la coordinación y 6 meses antes de todo esto, es decir, que era nueva, y me cayó esta pandemia, y la verdad es que esto también nos ha hecho sentirnos muy capaces. Yo creo que la mayoría de nosotros no nos creíamos que fuésemos a responder a esto y que fuésemos a salir de la forma que lo hemos hecho. Y esto también nos ha abierto la ventana a ser capaces de que somos sanitarios, que estamos preparados y que hemos dado una respuesta bastante buena, ¿eh? Ubrique fue la primera residencia que cayó y la primera que se medicalizó, y la verdad es que ahí también dimos un paso al frente. Después hemos tenido mucho apoyo de la policía local, de las residencias, del curtido, todo el mundo aquí en Ubrique, todos los colegios, vamos, ha sido una pasada la unión que hemos hecho con los profesores. De hecho, hace poco hicimos una pequeña ceremonia de, no sé, de contacto entre unos y otros, porque lo necesitábamos, tanto ellos antes de finalizar el colegio como nosotros. Y la verdad es que hemos respondido muy bien, todos los organismos se unieron. Y luego, ni qué decir tiene, cuando estábamos en la pandemia, darle las gracias a un montón de gente, a Moves, a las fábricas que nos ayudaron, a José Luis, vamos, nos ha ayudado muchísima gente. Sin ellos no hubiésemos podido superar todo esto también. Y el SAS, que nos ha ayudado también en nuestra empresa y también, pero vamos, los otros no tenían por qué y se prestaron. Dentro de CAMP me siento muy orgulloso, la verdad, que el día de mañana puedo decir, mira, pues yo participé en la vacunación de manera activa. Y las ganas de vacunar, incluso que no me importaría estar 12 horas diarias vacunando hasta que se vacunase el 90% de los ubriqueños, la verdad es que yo, a nivel personal, yo lo haría. Yo digo que es importante que la población sepa lo implicado que están el personal sanitario con ellos, porque muchas veces sentimos las críticas de la gente. Es verdad que hay muchísima gente que está agradecida y otras que están menos. Y esas voces que están menos, nos hacen más daño. Pero a mí, yo muchas veces digo, deberíamos hacer una fotografía de lo que sufrimos nosotros por la gente, y eso la gente no lo ve. Y claro, no hay forma de podérselo hacer ver, porque es un día a día, pero me gustaría que la gente de Ubrique supiera la calidad de personal sanitario que hay aquí. Porque yo he visto gente llorar, desesperada por sus pacientes, médicos, enfermeros, y la verdad es que muchas veces digo, es que yo te grababa para que lo viera la gente, para que viera la implicación que tenemos, y es difícil que eso le llegue a todo el mundo, pero sería bonito que algún día lo viera. I made it. I'm the world's greatest.